viendo Canal 11, cine horror, crucifixión. Nada tienen para ti, nada tienen para mí. Un boleto a Concepción, un carnívoro. Apenas se hicieron unas 100 copias de estas grabaciones caseras, que Moretti se ocupó de autografiar. Suena el demo de Aire, un hit del Sistema Nervioso Central. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a reír. Acostumbrado a morir. Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk. Leyendo un libro de amor. Pues cada vez que te encontré, en tus ojos no vi brillos como aquel. El show en el Tinto Bar. Cuando me viste cantar. El verano trajo luces sobre el mar. Entendí que hay mil maneras de dar. Aunque no te has hecho bien. A mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser. No soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. No hay una sola razón para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. El río